Record. Ya estoy grabando mi parte, ya estoy grabando el Skype. Ya estamos grabando las dos partes. Tengo un invito por aquí. ¿Has modificado algo de lo del...? Vale, yo lo he... Bueno, voy a coger mi guión. No, Venga, más que toma. nada porque... No, porque yo me he hecho apuntes, digo. Ah, vale. Joder, qué profesional. Ha visto, ¿no? Es que si no, no me acuerdo, macho, con todas las cosas que tenemos que hablar. No, y luego se dan el doble, sí, total. Joder, échalo. Madre de Dios. Bueno, Hola, buenas. Este es el screencast número 1 de escenas de matrimonio. ¿cómo que screencast? Hola, ¿Era buenas. podcast? Este es el podcast número 1 de escenas de matrimonio. Noches o cuando lo estéis escuchando, muy buenas, Mitch. Buenas. Feliz año otra vez. Feliz año again. Y bueno, felicidades. Felicidades por... No te necesitas que te lo diga realmente. Sí. No, es una, bueno, es una verdad a medias, una felicitación parcial. Porque aquí no has acertado que saliera el iPhone 5, pero es cierto que en enero ha salido un iPhone nuevo. Como yo bien predije. Bueno, tú tirabas hacia 5. Como mis fuentes me dijeron que salía un iPhone en enero. Y yo supuse que era el 5, pero no ha sido el 5. Sea, que no era el pitonizo Mitch, era el enchufado Mitch. Llámalo como quieras. Bueno, pues ha salido el iPhone 5, digo, perdón, el iPhone 4 CDMA, que se ha montado mucho revuelo, aunque realmente a nosotros nos da igual, porque no nos afecta en absoluto. Sí, porque recordemos que los móviles CDMA son... es otra tecnología distinta a la nuestra, que es GSM. Y ya está, por ejemplo, en Estados Unidos algunos de esos móviles vienen sin tarjeta SIM. Cosa que parece que es este, ¿no? Este tampoco lleva tarjeta SIM, quiero recordar. No, no, la tecnología CDMA va en un chip directamente integrado. No la tarjeta, sino se asocia el número de teléfono al chip. Entonces no hay opción, no lleva tarjeta de microSIM. Lo que sí puede pasar, que se especula que la próxima versión del iPhone 5, o si no el iPhone 6, podría ser universal, entre comillas, que significaría que sirve tanto para CDMA como tecnología GSM. En Sí, cuyo caso los GSM utilizaríamos la microSIM y el resto no. claro, un wall phone, como le llaman. Yo me acuerdo que tuve un Sony Ericsson que ponía Sony Ericsson T28 wall, y es que valía en todo el mundo. Pues uno de esos. Que, hombre, yo creo que por temas de producción de Apple debería tender a eso. Igual Hombre, que un iPad lógicamente. también con tecnología CDMA y 3G integrada. O GSM integrado. Porque había rumores que decían que el iPad 2 podría salir en 12 colores prácticamente, porque tendríamos el de versión wifi. Bueno, no, 12 no, 9, perdón. Tendríamos versión wifi únicamente de 16, 32, 64, aunque se rumorea que podrían ser 32, 64, 128. Y luego otras tres versiones, idem con 3G, y otras tres versiones, idem con CDMA. A lo mejor en esta versión todavía te los venden por separado, pero para el siguiente, si no te lo hacen ahora juntos, para el siguiente fijo que sí que es junto. Esperemos que así sea. Esperemos que Bueno, sí. decir que estamos grabando el 20 de enero del año 2011. Que el podcast piloto nos hubiera gustado poder decir qué tal la aceptación ha tenido, pero la realidad es que todavía no está publicado. Suena un poco ridículo y surrealista, pero somos así de cachoperros. Principalmente yo. Bueno, no quería decirlo. Somos así de cachoperros. Esto es un podcast de dos y todos los dos tenemos la culpa de todo. Principalmente yo. Aunque haya alguno que se haya ido de viaje por ahí y otro se haya quedado aquí muerto de asco en casa. Anda, y lo que le queda, dice, de viaje, que ya está planeando el siguiente. Bueno, Esperemos que para entonces esté publicado el 0 y el 1. Sí, yo creo que sí, que para este fin de estar. Todas formas, es de suponer que cuando escuchéis esto, ya habréis escuchado el 0, porque esperemos que se publique el 0, pues cuando estamos a día 20, pues mañana a lo mejor con un poquito de suerte, ¿no? Sí, este fin de ya salen todos a la vez. A la vez, ¿no vas a dejar un día de diferencia? Nada, nada, nada. Vamos a sacarlos todos. Y con promo, que tenemos hasta promo. Hasta promo, eso es cierto. Que mola mogollón. Y salimos nosotros. Pero no se lo digáis a nadie. Bueno, empezamos con lo que tenemos pendiente, porque tenemos un montón de cositas a hablar. Teníamos aquí, por ejemplo, alegrías y tristezas del pasado 2010, ¿no? Esto típico que hacemos en todos los podcasts, pues es una Sí, buena forma de empezar, ¿no? este típico repaso que se hace en todos sitios del año anterior y tal. Yo, por ejemplo, la mayor alegría del 2010 me la llevé con el iPad. Pues cosa evidente, el iPad, pues, ¿qué voy a decir que no se haya dicho? Así que para mí la mayor alegría ha sido el iPad. ¿Y el resto de alegrías? Yo creo que es mejor que si dices tú todas las tus alegrías, luego lo haré yo y decepciones tres cuartos de lo mismo. Pues otra alegría muy grande ha sido la presentación del macOS, del que para mí va a ser el último macOS tal y como lo conocemos, que suena así muy de película, pero yo creo que va a ser así. Y decepciones, pues yo qué sé, por ejemplo, el Windows Mobile me ha decepcionado bastante en esta primera versión. Pero ¿dónde vas? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Hemos dicho alegrías, lo decimos los dos, y luego decepciones. Tú no se me escucha, no me escuchas, me ignoras. Joder. Vale. Bueno, pues te toca las alegrías. solo tienes esas. Que yo recuerde a la bote pronto si tú empiezas a decir y yo luego diré, ah, pues esa también. Bueno, pues yo el iPad, por supuesto, a pesar de ese shock inicial negativo que tuve con él, yo creo que bastante razonado, pero aunque luego me equivoqué en muchas cosas, también ha sido una gran alegría, aunque no tenga ninguno, un MacBook Air, que sé que estás esperando para comprarte uno. A mí me dices. Sí, lo sé Ah. porque cuando hace poco en el cero lo dijiste, más que nada, ¿no? Pero Sí, es posible. me ha producido una gran alegría también, la evolución que ha tenido Android durante este año. Creo que ya es un digno pues, iPhone killer, por decirlo de alguna manera, aunque no sea realmente así. Un digno contrincante, la palabra que no me salía. Luego también ha sido una alegría la salida del iPhone 4 libre, por fin. Sí, por fin. Y junto a él también ha sido un pedazo de alegrión la OMV, sobre todo Pepephone y sus tarifas. Aunque yo sí que con Movistar, por motivos que ahora tampoco vienen al caso. También hemos tenido este año, creo, así muy movidito, hombre. Yo tengo aquí también apuntado el Dropbox y Evernote, que ha sido también piezas clave en la productividad, al menos en mi caso. Dropbox, que por cierto, desde el otro día tenéis 1 giga más que podéis conseguir gratis, llegando a 12. ¿Tú utilizas Dropbox y Evernote, supongo, también? Yo Dropbox sí, para todo. Evernote menos, por no decirte casi nada. Que no me acostumbro, es que no me acostumbro. Yo tengo un bloc de notas pequeñito y un boli y me lo voy a apuntar todo. Es verdad, tu GTD al estilo rústico. Y bueno, también, joder, tenemos Skype, que ha evolucionado un montón con su multivideoconferencia. Que ahora podemos hablar 5 personas a la vez o 10 personas a la vez incluso. Que han hecho una cagada enorme con los precios, pero bueno, tampoco es plan de discutirlo ahora. Porque no sé si sabes que ya no es gratis. ¿Cómo? Desde principios de año, pues lo salió de la beta, al menos en la versión Windows. Y en Mac creo que también. Y ahora cobran pues 5, no sé si son 4 euros al día. Y puedes hacer las que tú quieras en el día. O al mes son 8 euros o algo así. Y al año no sé cuánto. Así que van a hacer multivideoconferencia ellos consigo mismo y las empresas. Pero bueno. Una pena que lo hayan hecho así, pero bueno, como digo, pues, ellos mismos. También ha salido este año 2010 el Plex 9, que ha sido un avance importantísimo, de que también estoy muy, muy contento con él, y este sí lo utilizo. Y también el Windows Phone 7, no me dice nada de ese. Te lo iba a poner en decepciones. Ah, vale. Yo lo he puesto en ambas. Que salga Ambas. es una alegría. Anda. Ciertas cosas son una decepción. Y otra alegría, y ese luego lo hablaremos, que creo que tú tienes mucho que decir, el Kinect. Hombre. Está bien, está bien. Y yo creo que ya he dicho unas cuantas alegrías, ¿no? Joder, sí. Te habrás quedado a gusto. Hombre, una al mes, más o menos. Joder, es que yo como me tengo que acordar, pues yo me acuerdo, pues eso, del iPad, te puedo decir del iPhone y poco más. Y el Mac OS y como súper alegrías. Otras cosas, pues son cosas que vienen bien. Pero el que sea una alegría el Mac OS si no ha salido. No, joder, pues a mí la presentación me pareció cojonuda. Ah, bueno, la presentación, vale. Y a ver, ¿qué te ha decepcionado? Pues Compártelo, me ha comparte tus decepcionado. tristezas con nosotros. Ay, el Windows Phone. Ay. Sí, ¿Por me ha qué te ha decepcionado. decepcionado? ¿Por qué te ha decepcionado el Windows Phone? ¿Qué ha hecho Valmer? Mm. ¿Qué ha hecho Valmer para que no lo apoyes? Es malo. ¿Por No, qué? pues. Lo Apoya a los que. developers. Bueno, más o menos. El caso es que. No sé, o sea, estamos a 2011 y. Porque en 2010 prácticamente no ha pasado nada con él. Ha salido en cuatro móviles y ya está. Y no ha evolucionado casi nada. Pero lo que. No sé, me ha decepcionado mucho el que quiera competir a estas alturas y no presente nada para competir. Hombre, presenta una interfaz, no voy a decir revolucionario, sino diferente, que eso nadie le puede negar, que es bastante original. Puede o no gustar, a mí particularmente no me gusta. Pero, hombre, te dices tú que ha salido y ya está, joder, salió en octubre, ¿qué quieres? Salió hace 3 meses escasamente. Si por esa regla de tres el iPhone no valía un pimiento hasta que no salió la versión 2. Ya, pero cuando el iPhone salió no había nada. Cuando sale este, hay de todo. Ya. Que sí, que ha salido con carencias el día del lanzamiento, que no deberían estar ahí. Pero para mí también es una decepción las carencias que tiene, que no tenga copiar y pegar, que no tenga multitarea, que esté tan sumamente capado en muchas cosas, pues bueno, sí. Y más que nada me hace gracia los fanboys que le han dicho todo a Apple durante 3 años y ahora se comen sus palabras con patatuelas. Tan calladitos, agazapados. En la cueva, que se dice. Pero bueno, también es cierto que mientras que Apple tardó 3 años en integrar, copiar y pegar y multitarea, el Windows Phone lo va a sacar, si no es en enero, es en febrero, pero vamos, a principios de año. Bueno, cuando salga ya lo vemos, cómo lo saca. Sí. Pero el caso es que está visto que no puedes escupir para arriba. Hombre, es que Valmer es un tío muy grande. Bueno. Entonces tiene muchas opciones de que le caiga. Ya, pero no, así no se hacen las cosas. ¿Y qué Claro. más? ¿Qué más ¿Qué más? decepciones tengo? Cosas que podían haber sido, han sido el ping. El ping, que no ha valido para nada. Yo también lo tengo en mi lista. Vale. Hijo de macho, es que me pillas así a bote pronto. Me has hecho la pregunta sin habérmela preparado, aunque teníamos guión desde la semana pasada. No sé, venga, paso palabra. ¿Ya está? Uf, es que me pillas así en frío. No, muy mal. Yo añadiría a la lista que has dicho, que estoy de acuerdo totalmente con ella, el abandono por parte de Apple del iPhone 3G, y ya está en estos principios del 2011 del 3GS, que se le está viendo el plumero. ¿Tú crees? No menos, si sabes que la mitad de las cosas que presentan ahora en la versión 4.3 en iPhone 3GS están capadas. Pero bueno, ahora entraremos luego en temas de versión Venga, vale. 4.3 y demás. Sí. Entonces, bueno, la política tan cerrada que ha tenido Apple este año, su tónica habitual, ¿no? Pero en vez de abrirse cada vez más, como era la tendencia hasta yo veía al menos en los últimos años, pues he visto otra vez una recesión importante, encerrarse en sí misma, no querer saber nada de nadie, yo me lo como, yo lo aviso todo, y o estás conmigo o que te den por culo. Entonces ese tipo de política no me acaba de convencer. No me gustó nada el hype que generó con los puñeteros Beatles. Lo siento, fue una decepción enorme, una tomadura de pelo. Una intención también que sigamos siendo un Google Dropbox, para que nos entendamos, evidentemente. No sé, yo sigo pensando que Google debería sacar algo de tipo Dropbox para unificar todo un poco, pero bueno. A mí Google me da miedo. ¿Más que Apple? Me dan miedo los dos. Mira, me acabo de marcar Cristiano Ronaldo. Mira tú Pues qué. me dan miedo los dos, la verdad. Porque uno por una parte y otro por otro están haciendo unas finuras que si Microsoft estuviese haciendo lo de Apple, pues otro gallo cantaría, le dirían de todo. Pues a eso iba con las políticas restrictivas y tan cerrado que tiene. Que es peor que lo que hizo Microsoft en su momento. Y Pero bueno, bueno, ya para venga, más terminar. cosas. Perdona, sí, dime. No, no, no, eso, que te diga, más cosas. Ah, ya para terminar, hombre, que no, tampoco ha sido tantas las decepciones. Pues un tema un poco quizás más personal que otra cosa, ¿no? Pero el Surface, esa herramienta de Microsoft que es genial. Si supieran qué hacer con ella sería mejor todavía, ¿no? Pero bueno. Que sigue siendo algo muy exclusivo y no veo que después de casi 4 años haya avanzado lo más mínimo hacia el usuario doméstico. ¿Pero tú creías que eso iba a servir para algo? Yo, respecto a Surface, que además han presentado ahora el Surface 2, creo que es una herramienta con un potencial increíble, pero increíble de verdad. Pero que, como suele pasar a la Microsoft, no sabe qué hacer con ello. Y lo tiene limitado a cuatro aplicaciones chorras para presentaciones y en los bares. ¿Qué le pasaba a Microsoft con las tablets? Que sabía dónde tenía que ir, pero no sabía cómo. Hasta que llegó Apple y se lo enseñó. Pues aquí debe estar esperando lo mismo, ¿no? Yo creo una mesa cojonuda, espero que alguien me la haga mejor y me enseñe lo que hacer con ella. Pero yo sinceramente me encantaría tener un Surface en el salón si sirviera para algo. Más que para mirar el mapa donde estoy y cuatro aplicaciones chorras, porque es que no tiene ni siquiera la opción de mirar el correo. Entonces, si estuviera más integrado con el día a día. Tú imagínate el Surface para echar una partida de Warcraft. No, no, sí, pero ¿quién tiene ese espacio para poner en la mesa? No, no, no. El Surface es una mesa en sí mismo. O sea, no necesitas espacio en la Por, mesa. ya, ya, Necesitas por cambiar la mesa eso. por una por otra. Una mesa de estar de los sillones. Ya, por eso. Yo la No, verdad es que no, pregúntate no lo mejor quién veo. tiene 7.500 pavos para dedicarlos a una mesa. Pero si los euros son lo de menos, si costase 800 euros. ¿Para qué quiere? O sea, es que yo no le veo realmente la utilidad. Pero porque no han sabido sacársela. Claro, luego vendrá alguien y. Sea, lo que voy, que es una herramienta con un potencial increíble que no saben exprimir. No saben. Es un iPad gigante, realmente. Vamos a analizarlo bien. En plan rápido. ¿Qué pasaba cuando salió el iPad? ¿Qué decíamos todos? Que era un iPod Touch tocho. Un iPhone grande. ¿Decíamos o no decíamos eso? Hasta que las aplicaciones nos demostraron que no era así. Y han salido un montón de aplicaciones que han sabido aprovechar muy muy bien las 10 pulgadas. Pues el Surface no deja de ser hoy por hoy un iPad gigante. De 32 pulgadas o de 40, no recuerdo la cifra exacta. Pero no hay nadie que nos enseñe el potencial de eso. Y creo que estamos de acuerdo en que si el iPad fuera realmente un iPod Touch grande, se lo comían con patatas. Solo hay que ver la ejecución de aplicaciones en 2X, las que son iPhone compatibles. Que es una castaña. De algo, hombre. No, no, no, no, estoy pensando lo que dices, pero bueno. No, ya he terminado. Ah, pues nada, pasamos a otro tema. Me da No, la es razón como a que los es, tontos y ya. no, no, es que simplemente lo de es que no, no veo lo de la mesa. O sea, no veo poner una mesa en casa. Bueno, tú dale al tema a 10 añitos más y ya lo verás. Bueno, vale. Dentro de 10 años Predicción de aquí a hablamos. 10 años. Exclusiva. Saldrá un Surface que nos valga para algo a todos. Y no lo hará Microsoft. Hostias. Bueno, Bueno, y ¿y ya qué fue? que hemos hablado del 2010, que creo que lo hemos dejado bien tullidito, ¿qué esperas para este año? A ver, Uy, de, pues por mira. ejemplo, Apple, Google, Microsoft y demás. Pues mira, te lo voy a decir por orden y rapidito. De Apple espero Venga. un sistema operativo de sobremesa nuevo y muy bueno. Espero que saquen un iPad con pantalla Retina. El resto que cosas que tenga me dan igual. Bueno, como si es igual que el de ahora, pero con una pantalla nueva. Bueno, luego entramos en detalle si quieres del iPad 2. Venga, vale. Y ya está, un iPhone nuevo y que. Y ya está, poco más. En ese aspecto, a lo mejor te podría decir sincronización wifi para el iPhone, pero ya está. De Google, ¿qué espero? No, pero son esperanzas y también tus deseos, ¿eh? No hace falta que. No, no estamos hablando de pitonisos, sino lo que esperas de este año o lo que te gustaría que ocurriera. Sí, pues eso, sí que tampoco pido mucho. Que sigue. Y de Google, pues no lo sé, seguirá sacando servicios, algunos buenos, otros malos y poco más. No, la verdad es que no sé qué esperar de Google, porque con los móviles, pues está dando, para mí, está dando en la dirección incorrecta ¿Por qué te y está en la dirección incorrecta? Si le está saliendo muy bien la cosa y a fin de cuentas es la única competencia real para el iPhone. porque le está pasando exactamente lo mismo que le pasó a Microsoft con Windows y los Ah, bueno, PCs. vale, te refieres al tema de, sí, de lo de siempre. Sí, con mi cantina la de siempre. Y de La, ¿cómo se micro. llama? La, ay, no me sale el Fragmentación. nombre ahora. La fragmentación, sí. Y de Microsoft, pues ¿qué espero? Pues que el Windows 7 Mobile lo adecenten. Y que saquen una consola portátil. Eso sí que sería una sorpresa, ¿eh? Porque ya, supuestamente su consola portátil es el Windows Phone. Pues entonces estamos jodidos. ¿Y tú? ¿Alguna cosita más? No veo que no, ¿no? No, yo es que pido poco. Yo es que pido más. Pues venga. Yo por parte de Apple, pues un iPad 2 con videollamada. Espero, deseo y creo que eso es impepinable, aunque luego entraremos en detalle. Un iPhone 5. También creo que es una salida impepinable que todos queremos. Esto, la verdad, es que es un deseo más que otra cosa. Lo he dicho muchas veces: el famoso iWatch, el relojito que se integre con el iPhone. Anda, si tienes un iPod Nano. Ya, pero eso no es sumergible ni se integra con el iPhone. Es un iPod, es un reloj que puedo escuchar música, nada más. Se me queda pequeño en prestaciones. Y lo de la música me sobra, que para eso tengo el iPhone. Espero y una renovación importante de MobileMe con nuevos servicios, pero bueno, tampoco lo tengo muy claro. Sobre todo espero que MobileMe, tal y como lo conocemos, pase a ser gratuito. Creo que para sincronización de contactos, de calendario y dos cosas más, quitando el iDisk, debería ser gratuito. Y lo único que merecía la pena que fuera de pago era el Find My Phone y lo han hecho gratuito, bueno, pues que se estiren con el resto. Espero también que Apple, a su Mac Apple Store y Mac App Store y iOS y App Store, de las cuales luego hablaremos también, pues abra el puño un poquito y sea más flexible en ambas con sus políticas. Tengo la esperanza de que el FaceTime por fin salga para Mac de forma definitiva y quitemos el cartelito de beta que llevamos desde la primera versión de en octubre, creo que fue, y que además saque una versión para Windows. Tengo la esperanza de nuevos portátiles basados en el concepto del MacBook Air. Y aquí, si te parece, podemos meter una carta que, o un correo que te acuerdas que lo comentamos, que lo mandó Bilguito. Que la verdad es que estaba muy bien y era un poco el enfoque que yo lo comparto totalmente, que podría tener los nuevos portátiles, ¿no? Sí, la verdad es que es un oyente que nos escribió diciendo lo que esperaba de los próximos MacBook. Además, la verdad es que no tiene desperdicio y lo vamos a publicar en la página si nos da su permiso. Se lo tenemos que Sí, pedir. ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya lo Tenemos hablé el con él, permiso, señores. ya lo hablé con él y Milito, que es un tío muy majo además, que tuve la suerte de conocer en el EVE 2010. Tú, como no viniste, eres una mala persona y no lo conociste. Pues no, pero dilo, dilo que me dijiste a mí cuando volvimos del EVE. ¿El qué? Dilo, dilo. ¿Qué va a Lo tengo que ocurrir decir en en el público. EVE 2011? Voy a estar allí. Pues ya está. Tenemos testigos. No sé si uno, 100 o 1000. Uno al menos, que soy yo que escucho el podcast. Y bueno, analizando los puntos por punto en plan rápido, pues aunque digo que la carta está muy bien y, o sea, el mail está muy bien y creo que lo veréis así de interesante cuando esté publicado. Pues su perspectiva es sobre todo el tema de autonomía, que es cierto que un portátil sin autonomía pues sirve de muy poco, a pesar de que estemos mal acostumbrados en ese aspecto de que un portátil te dure 2 horas y todos están contentos, ¿no? Pero yo creo, y viendo la duración de los Air, que la tendencia será para continuar las marcas de los Pro, que ahora está en 8 horas, si no recuerdo mal, pues hasta 10, 12 horas. Sí, yo creo que les harán un poquito más fina el portátil, le quitan la unidad óptica y le Sí, meten batería. exactamente. No creo que lleguen a ser tan finos como los de ahora, pero por No, ahí es que van si a no ir los serían tiros. Air, pero vamos, si lo pones un poquito más fino, elimina la unidad óptica, le pones un disco duro SSD. Y lo que no tenemos muy claro es qué puñetas pasará con los procesadores, porque los Core 2 Duo, que son los que llevan los Air, están ya muy, muy escasitos. No, yo creo que van a dar ya el salto al Sandy Bridge. Y de RAM, ¿cómo lo ves? Mínimo 4, ¿no? En toda la gama. Sí, yo Que creo también me... que ya los cuatro van a ser mínimos. Sí, hay más eso, compartibilito también, que 4 mínimo y disco duro SSD. Y la conectividad, a ver, ¿tú qué conectividad crees que tendrán? Pues ¿USB mira, yo 3.0? Creo que como poco le van a meter USB 2.0 y si pudiera ser el Lightpick. ¿Pero el 3.0 crees que lo pondrán? Sí. Yo creo que no, ¿ves? Yo ahí el 3 creo que Apple, si no lo ha puesto ya, no lo va a poner. Y va a pasar directamente a Lightpick. ¿Tú crees? Porque date cuenta que es una forma de luchar contra el 3.0, que es la competencia de su producto, que su producto es el Lightpick, que ha colaborado en el desarrollo. Si tú le pones el 3.0, hay gente que puede pinchar un disco duro 3.0. Si pones Lightpick, nadie te va a pinchar el 3.0 y va a ser todo el mundo Lightpick. Eso tiene más peligro. Es Apple. Ya, pero bueno. ¿Y ves que puedan venir con módem integrado, módem 3G o CDMA integrados? No sé qué decirte. Me encantaría que sí, pero patentes tienen, desde luego. Y sería otro gancho para venderlo por el canal de las telefónicas, las operadoras móviles y tal. Pero a saber. Hombre, yo en el Air lo veo bien, en el resto de portátiles no lo veo mal, pero lo veo menos justificado. En caso de ir para estar todo el día en movimiento con él, pues sí creo que sería muy interesante. Y bueno, pantalla antirreflejo o glossy. Pues viendo Apple, pues glossy. No, sí, de narices, ¿no? Lo sí, chep. ¿Y precios bajamos o lo mantenemos? Pues fíjate que yo creo que van a bajar un poquito. Poquito, ¿no? Sí, yo creo que sí Mucho van a no. bajar un poquito. ¿No? Sí, yo también, pero no mucho tampoco, ¿eh? Y ya está, con eso damos un poco por cerrado el tema de los nuevos portátiles. Continúo con mis predicciones, o no, predicciones, no, esperanzas, esperanzas y deseos para el 2011. Que bueno, ya lo has dicho tú antes, el Lion, que espero que no me decepcione demasiado, me da muy mal rollo, ¿eh? Es un sistema operativo que me está dando muy mal rollo, pero como en su día me dio el Vista con Microsoft. Pero, ¿qué tienes tú contra el pobre Lion? No sé, me da mal rollo. No tengo nada. O sea, tengo... que no me fío de Apple. Entonces, ahora hablaremos también de la tienda, pero... Veo cosas que están muy bien, de forma opcional. Que está muy bien para que la gente lo utilice, el que quiera o el que no quiera. O sea, el que quiera lo utilice y el que no, no. Pero me preocupa las consecuencias que eso pueda tener. Y la IOSificación que está sufriendo el Lion no me gusta nada. La Apple Store, venga, aceptamos barco. Pero el resto de conceptos a mí no me gusta nada. Y si es opcional, como va a ser el Lion, me parece estupendo. Porque lo puedo usar o no usar. Pero si en la siguiente versión te lo imponen, ya me están jodiendo. Pues a mí me parece una idea cojonuda, pero cojonuda. Y van a dar el pelotazo otra vez. Siempre hay tiempo para decir, tenía razón. Pero que yo creo que no deberías tener miedo de eso, de que dentro de 2 años va a ser la única forma de instalar aplicaciones. Sí, tengo motivos para tener mucho miedo. Pero ahora lo hablamos, más adelante. Venga. Lo tenemos por ahí. Y también deseo la sincronización por Wi-Fi. Yo creo que la versión 5 de iOS se lo va a llevar. Vamos a ver. Y luego por parte de Google, aunque tú no esperas nada, yo espero dos cositas. La primera, Google Voice en España. Me parece que es algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo como agua de mayo. También creo que va a ser un poco wave. ¿Pero quién lo espera? Yo lo espero. ¿Y los operadores móviles que le subvencionan los móviles a Google, qué opinan de eso? ¿Cómo? ¿Har? ¿Qué tienen que opinar? Si en Estados Unidos lo están haciendo ya. Ya, pero Estados Unidos no son como aquí. Es un servicio, o sea, Google Voice lo veo como un servicio añadido, un servicio centralita para tus teléfonos. No lo veo tampoco como competencia directa a la telefonía. O sea, tú no vas a dejar de tener tus números. No se va a convertir en un operador. Yo lo veo Simplemente mucho tienes peligro. una centralita digital que te gestiona todo. Y bueno, siempre puedes no usarlo, si no te gusta. Y tengo la vaga esperanza también de que Google Latitude acabe de despegar, aunque es una vaga esperanza que sé que no va a ocurrir, entre otras cosas por los conceptos de la gente de privacidad, que son totalmente, por supuesto, aceptables. Pero, y sobre todo de las limitaciones en el caso de ciertos móviles para que Latitude funcione como debería funcionar. Entonces, si geoposicionarme consume un 30% de la batería, solo para que alguien en un momento dado pueda ver dónde estoy, pues que le den por culo el servicio, evidentemente. O sea, mientras funciona así, no. Si funciona de otra forma, un poquito que solo te consuma un 3 o un 4% de batería, cosas así, bueno, pues. Estaría chulo. Para Microsoft, yo no espero una consola portátil, ni tampoco me gustaría que la sacaran. Hombre, que si la sacan no, tampoco me quejo. O sea, no la voy a comprar y punto. No soy muy pro consola portátil tampoco, así que no. No es un mercado que vaya conmigo. Pero sí que tengo esperanzas de un iPhone con. No, perdón, de un iOS, tanto iPad como iPhone con Microsoft Office. Creo que este es el año de Microsoft Office para iOS. Y es que la plataforma lo necesita. Y son muy jugosas las ventajas que puede tener Microsoft ahí. Estoy de acuerdo. No hay realmente ningún editor de Microsoft, o sea, de Office ahora mismo que sea compatible mínimamente con los formatos de Microsoft. Son más visores, editores, en plan algo parecido a. Te lo muestro, te vale para lo que te vale, para verlo, para editarlo en un momento dado, pero no hay ni mucho menos una presentación como Dios manda. Estaría por ver el tema de incógnita, que es el precio, claro, que Microsoft no te puede fiar. Te pone de pronto una aplicación para iOS a 100 pavos y se queda de la ancha. Y entonces tendríamos otro motivo para hacer jailbreak. Y poco más, simplemente Netflix en España. Que a ti te da igual, me dijiste, me parece, en otra ocasión. Sí. Ya a mí me da igual porque no es un producto que en España vaya a ser válido. Hombre, yo espero y deseo que salga en España siendo competente, siendo exactamente igual que en Estados Unidos. Con tus series, con tus películas, todo en el clear 24 horas, 365 días al año, por 10 pavitos al mes. Si va a ser 15 películas de estreno solamente una o dos. Series de las de. ¿Cómo se llama esta? Curro Jiménez y sus amigos. Y todo por 25 euros al mes, pues evidentemente no. O dicho de otra forma, si Sinde no mete las narices saldrá bien, si las mete saldrá mal. ¿Pero tú crees que la peña va a pagar 5 o 6 euros por ver una peli? No, por ver una peli no. Por ver todas las películas que quieras durante un mes. Eso aquí en España no va a funcionar. A ver, Porque mira cómo está. Mira Spotify. Cuesta eso, está triunfando con la Coca-Cola. ¿Cuántos usuarios tiene Spotify? Suficientes para que el servicio funcione. ¿Qué porcentaje de gente que escucha música descargada de internet se la descarga legalmente? Cuatro gatos. Pero por los precios. Es por los precios abusivos. Y por la Mira, yo... cultura que tenemos aquí en España, que tenemos la cultura del todo gratis Sí, y pero se cada vez piratea menos. y ya está. Cada vez Sí, menos. cada vez menos. Solo Tienes tienes que... Solo tienes que ver la razón. can... Pues la cantidad de aplicaciones para iOS que puedas tener de pago. De 0,79 hasta 3 euros. Pues te puedo decir que tengo que tener pagadas de 0,79 hasta 3 euros, fácil 40. Pues ya Pero está. muy fácil. ¿Sabes cuántas aplicaciones tenía yo pagadas desde 0 hasta 100 euros de antes del iPhone? Para Pocket PC, 0. Sí, pero Tenía tampoco dos se hacen modalidades, las muchas. gratuitas y las gratuitas. Entonces, es la historia, unos precios justos, igual que en John Windows pirateaba prácticamente todo. Solo no, pirateaba todo menos lo que era gratis. Solo faltaría. Y sin embargo en Mac pues tengo muchas cosas legales. También es cierto que es por el concepto del blog, que pues quieras que no se consiguen licencias en alguna ocasión, pero En algunos casos. en otros muchos no, y he comprado licencia de Live, por ejemplo. Cuando salió en su momento, perdona, del Live no, que eso me lo vino con el portátil. Yo cuando pasé de Snow de Leopard a Snow Leopard pagué mis 30 euros tan contento. Entonces, por eso son el concepto del precio justo. Y ahora mismo con la App Store, que de nuevo ahora hablaremos de ella, se han bajado los precios un montón y merece la pena. Yo creo que pagar de forma original. No, no pagar de forma original, sino pagar por tener el software original. O legal, mejor dicho. Porque ya el concepto de software original desaparece. En el momento que empiezan a ser por descarga. No tienes un DVD ni nada con su cajita, nada bonito. Pero bueno. Y bueno, para terminar mi listado, Skype para iPad, que además lo anunciaron ya. O sea, debería aparecer antes o después. ¿Gratis o Yo no voto gratis? gratis. Skype para iPad gratis. Y saldrá justo cuando anuncien la versión del iPad 2, además. Aquí estoy en plan bola de cristal. Más que John Gruber y toda esta gente puede, porque yo no puedo aceptar. Tengo derecho. Y no se me ocurre nada más de predicciones, o bueno, de esperanzas y deseos. ¿Tienes alguna? ¿Alguno más que te haya surgido durante estos momentos así de...? No, no quedo con ninguna así, así que no se me ha ocurrido antes. Pues pasamos al siguiente temita, que es el Tito Steve, alias Jobs. Está pochito y está de baja. Tapachucho el pobre, sí, con el tema del trasplante. Ahora se empieza a saber que cuando tenía cáncer fue a Suiza un tratamiento. Y bueno, que se recupere el pobre, porque joder. No hay que desearle mal a nadie y nada, bastante tiene con lo que tiene como para encima seguir pasando las canutas. La realidad es que lo han hecho bastante bien esta vez. Bueno, han mentido como cosacos, como siempre, ¿no? Pero le han anunciado la noticia pues un día que no había bolsa y justo al día siguiente presentaron los resultados del último trimestre. Con lo cual, pues como han habido mucha pasta por medio, pues las acciones no bajaron demasiado. Aunque hoy lo he mirado y ha vuelto a bajar 6 dólares. O sea, de cómo estaban hace 4 o 5 días antes de la noticia, ahora hablamos de casi 20 dólares de bajada. Y es que Tito Steve pues tiene mucho peso todavía en Apple y bueno. Hay quien dice que está la definitiva. ¿Tú crees que es la definitiva o que aguantará como un campeón un asalto más? No, yo creo que va a aguantar como un campeón. Va a aguantar hasta el cuerpo le diga basta. Tampoco creo que... Joder, es que también suena un poco duro decirlo, ¿sabes? Pero tampoco creo que vaya a morir de muerte natural al final de tal. Pero hasta que esté ahí, pues... Pero tú crees que va a morir con las botas puestas, ¿no? Como suele Sí, decirse. totalmente. Al pie del cañón y terminará siendo una leyenda. Yo creo que sería un error que hiciera eso. ¿Por qué? Será porque ahora mismo, vale, está de baja y las acciones han bajado, pero en cuanto presenten el iPad 2 dentro de 3 semanas o así, o de un mes, y un dos cosillas más, volverán a subir. Mira, Y se... suena cruel decirlo, pero mientras Jobs siga vivo, todo el mundo va a estar pendiente de él. Sí, me parece bien, pero si él directamente se retira de Apple poco a poco. O sea, vamos a ver, si Apple aguanta este año de baja y Apple sigue innovando y sigue sacando cosas, aunque y aguanta un año más y poco a poco se va desligando, pues el día que el hombre pues pasa mejor vida, pues se le recordará, evidentemente, pero tampoco se desplomará Apple. Si Jobs vuelve dentro de 3 meses, y dentro de 7 meses vuelve a estar de baja, las acciones irán a tomar por culo otra vez, y otra vez los rumores una y otra vez de qué pasará con Apple. Y si en una de esas ya no vuelve, porque de pronto no es que se dé baja, sino que la diña el pobre hombre, pues ahí sí que Apple tendrá un problema bien gordo. Sí, pero bueno, ya si nos ponemos a especular, yo creo que cuando Jobs deje definitivamente el liderazgo de la compañía, Apple va a ir a mejor. Yo creo que en muchos aspectos sí. Yo creo que en casi todos sí. O sea, ahora mismo Jobs, para mí creo que es una lacra para Apple. En muchas cosas. Yo estoy de acuerdo Y contigo. muchas de esas cosas que hemos criticado antes de filosofía cerrada, miedo y esas cosas, es porque Jobs está al mando. De hecho, no sé hasta qué punto será así o no. Porque la otra baja de Jobs, evidentemente él estaba al tanto y tomaba las decisiones importantes. Pero fue cuando Apple, si te das cuenta, abrió la mano con los portátiles. Ya, pero bueno, eso yo ya no sé hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Ya, por eso, que no sabemos si influenció o no el tema, si estaba previsto o no, pero el caso, por ejemplo, SSD, que nunca Apple había puesto una SSD, fue cuando estuvo de baja Jobs. Ya, pero hombre, eso viene de mucho antes de que lo diseñen y tal. Bueno, puede venir de mucho antes o puede que quien sea, Cook o Jonathan Ive o quien sea que tomara la decisión, pues dijera que vamos a hacerlo. El otro le pilló con el pie cambiado, evidentemente. Estaba lo que estaba y dijo, mira, me la suda, hacer lo que queráis. No, no va a ser tan importante. Y a lo mejor en otra situación hubiera dicho, no. No, porque me rompe la estética. Nah, pero no sé, no sé. Bueno, ya veremos si esto al fin y al cabo el tiempo es quien nos lo va a decir. Sí, está claro. El caso es que desde aquí, pues yo creo que deseamos que se mejore, en cualquier caso. Independientemente de si vuelve o no vuelve Apple. Creo que todo ser humano, cuanto más dure, mejor. Y bueno, veremos qué ocurre. Y venga, entramos ya en lo que decíamos del iPad 2. Venga. ¿Qué apuestas tú? ¿Qué crees que va a salir en el iPad 2? Bueno, pues si tenemos que hacer apuestas de lo que creemos que va a salir, yo creo que va a salir con dos cámaras, con giroscopio, con mejor pantalla y con un USB estándar. Vale, ahora es cuando te pregunto, ¿mejor pantalla qué significa para ti? Mejor pantalla es de mejor resolución. Ya. Pero Retina Display, O imagino que te sea, refieres a un Retina Display. multiplicado por 4, dices. ¿Te refieres a Retina Display tipo iPhone o Retina Display en el concepto de definición de lo que la tiene en el iPhone? O dicho de otra forma, que ya sé que me meto en un jardín. Una resolución de 320 puntos por pulgada. O una resolución ideal para desde la distancia de trabajo no se noten los píxeles. Yo creo que van a hacer un múltiplo. Yo no sé Sea. si. Es que hacer un multiplicar por 4 es una pasada. Porque es casi la resolución de mi monitor de 27. Pero sí que creo que tienen que hacer algo para que valgan tanto las aplicaciones del iPhone, como del iPhone 4, como del iPad. Tienen que hacer un mejunje ahí para que valga todo. Hombre, no estaríamos multiplicando, estaríamos multiplicando por 4 el número de píxeles total, eso es cierto, pero realmente estaríamos hablando de duplicar los rumores, lo que se dice al menos, es duplicar la resolución de ancho por alto. Bueno, sí, pero es meter 4 veces más de Sí, píxeles. sí, sí, sí. Sí, pero me refiero a que nadie piense que estamos hablando de poner una resolución a 4.000 puntos por... No, no. No, serían 2.000 y pico por 1.000 y pico. Eso es. Más o menos. ¿Y vos? Pues yo comparto cámara frontal y trasera. Bueno, yo creo que eso ya no es que lo compartamos, es que es un sí o sí. O sea, yo ahí creo que Hombre, que hasta que no salga oficialmente, pues estamos en la duda, ¿no? Pero sería una hecatombe en todos los sentidos si no trajera cámara frontal y trasera, al menos frontal. Descuadraría absolutamente todo, no tendríamos FaceTime cuando esté una clara apuesta de Apple que todos los dispositivos que salen al mercado de la marca lleve FaceTime. Todas las fundas apuntan a eso, todos los rumores, entonces, bueno. Yo creo que va a llevar un procesador Cortex de doble núcleo. No sabemos si lo llamarán A5 o no, pero vamos. La pantalla, el tamaño, no, tú no sé si lo has dicho, pero yo que doy por hecho que va a ser de 9,7 pulgadas y de exactamente idéntico en tamaño físico. Sí, yo por eso no he dicho nada, porque creo que va a ser igual. La RAM, creo que deberían sacarlo de 1 GB, pero conociendo a Apple, lo rácana que suele ser las actualizaciones, que hasta que no le pica no actualiza tanto, 512. Para salvar RAM. el escollo, sí. 256 es muy escaso que tiene actual y no es lógico que el iPhone tenga 512 y el iPad no. Entonces el iPad 2 tiene que llevar 512. Insisto, lo suyo sería 1 GB, pero no creo que lleve 1 GB. Comparto pantalla retina en el sentido de definición. De la definición de lo que es pantalla retina, es lo que he dicho antes, que en la distancia de trabajo, que recordemos que es como 40-50 centímetros, mientras que el iPhone son 20-30 centímetros, pues para que no vea los píxeles. Y yo no creo que lleve USB estándar. Tengo No dudas crees. sobre si puede llevar tarjeta SD, que me extrañaría, pero bueno. Pero sobre todo, es que no sé, hay por ahí rumores de huecos y demás. Puede ser un USB estándar, pero me extrañaría, me sorprendería. No es que no crea que no lo lleve, pero me sería una sorpresa. Lo que me parece un poco absurdo es lo que he leído por ahí. Salida HDMI o mini DisplayPort. Para eso están los adaptadores que vienen al dock. Ya, puestos a hacer adaptadores, podrían hacerlo por ahí. Lo que no sé, claro, es si el USB, porque ese adaptador no deja de ser un USB, es capaz de soportar esa resolución. Enviar los datos en tiempo real a esa resolución. Y por supuesto, el procesador capaz de mover 1080p. Sí, claro. Y bueno, también creo que es el momento de. Sabemos que Apple hace actualizaciones de espacio cada X tiempo. Y ya toca. O sea, este año toca que el iPhone tenga más espacio, que pasemos de 64 y por tanto el iPad y el iPod Touch a 128. Y cargarse el iPod Classic. Bueno, ese está muerto ya hace mucho tiempo y si no lo terminan de rematar, yo creo que es porque no quieren, por la tristeza que supondría mucha gente y total. Tienen esto caído desde hace mucho tiempo, no lo actualizan ni no han hecho nada, entonces bueno. Mientras no le cueste dinero. Yo creo que los moldes para eso están más amortizados. La duda existencial es, ¿habrán metido un solo reproductor de iPhone Classic este año, de iPod Classic? ¿Cómo? Sí. ¿Tú crees que habrán vendido un solo reproductor de iPod Classic durante el Ah, año mira. 2010? Sí, hombre, tiene su mercado. La duda. Tiene su Bueno, mercado algunos porque sí. son muchos gigas y muy baratos. Son muchos gigas, pero no muy baratos. Coño, más barato que un iPod Touch. Sí, claro. Pero no muy barato. Es que un iPod Touch es muy caro. Pues por eso, son muchos gigas. Y bien de precio. Lo tienen barato. Barato, barato. ¿Y el iPhone 5 qué apuestas? Pues mira, eso sí que no te sé decir nada de nada. Yo creo que lo único seguro es que va a tener buena cobertura. Sin antena viendo. Sí. Bueno, en el de Verizon ya parece que ha rediseñado un poquito el tema y tiene buena pinta, ¿no? Hombre, también tiene unas frecuencias distintas, entonces pues... No, pero al menos tiene pinta de que no puedes hacer el corto que lo estabas haciendo con el 4 normal. Aunque por mucho que lo agarres. Entonces, bueno. En ese aspecto yo creo mejorado. Bueno, y aparte no tiene antena gate, ¿qué más? No lo sé. O sea, a mí me gustaría que tuviera la tecnología esta de NFC, que antes se llamaba RFID. Porque eso va a ser el futuro y va a permitir pagar en muchos sitios y etc, etc. Yo creo que son las dos cosas así que las tengo por seguras, aparte del aumento de capacidad y eso, pero yo ¿Procesador creo doble que núcleo o no? Eso yo creo que no es preocupante. Porque yo creo que el iPhone 4 va ahora mucho mejor de lo que iba el 3GS con la versión anterior del sistema operativo. Hombre, ¿Sabes lo vamos que a te ver, quiero decir, más o es que menos? el iPhone 4 tiene un procesador que es mucho más potente que el 3GS. Ya, pero ¿sabes qué? Aún hay Sí. margen para no aumentar la velocidad del procesador. Lo que pasa es que los rumores apuntaban a que iban a llevar un nuevo chip gráfico y que Apple puede apostar, que no me gusta poco hablar de rumores, ¿no? Pero que cuando tiene sentido, pues sí me gusta matizarlos. Puede apostar definitivamente por los videojuegos. Y lo que en el Infinity Blade es una excepción de mucha calidad gráfica, puede que sea la apuesta de Apple para el futuro. Y eso requiere mucho, mucho procesador. No sé, qué cosas que me encantarían que tuvieran, pero que no van a tener. Pues por ejemplo, que la parte de atrás fuese táctil. O sea, que tú cojas el móvil y muevas el dedo por la carcasa de atrás, de Nada. arriba para abajo, y hiciese scroll. Sería bonito. Pero no va a pasar nunca. Yo tampoco abogo porque pase. No, tampoco me gusta decir nunca, pero vamos, difícil que ocurra. Pues Demasiado eso. coste para una funcionalidad muy limitada. No, yo no creo que sea limitada. Que te puede servir para un montón de cosas. Incluso para juegos o... En definitiva, sacar superficies táctiles fuera de la pantalla. Porque, por ejemplo, el tema de juegos que tú dices está muy limitado por eso, porque tienes que tener los dedacos encima de la pantalla siempre. Sí, es cierto. Entonces lo limitas mucho. Bueno, pues yo opino como tú, así que tampoco puedo ser muy original al respecto. O sea, yo creo que va a tener el mismo procesador que el iPad. Si es de doble núcleo el del iPad, pues el del iPhone también. Lo que dices tú, más espacio, el doble concretamente. Y yo creo que sí va a tener NFC. Y muchas patentes por ahí rulando que indican eso. Y es que además, si Apple saca el NFC, va a ser el despegue real del NFC. Google puede intentarlo, pero como hay móviles que lo llevarán y otros móviles que no, no será una apuesta definitiva, porque depende del fabricante. Mientras que si Apple lo saca, pues será con todas las de la ley. Sí, ¿No te parece? porque Apple crea estándares. Queramos o no, últimamente siempre marca el camino a seguir. Y eso muchas empresas lo saben y esperan. Sí, sobre todo Microsoft. Bueno, llámale Microsoft, llámale como quieras, pero yo estoy seguro que hay muchas, muchas, bueno, muchas no, porque tampoco hay tantas en general, pero que sí que hay varias empresas que no están sacando sus tablets porque están esperando. Porque, claro, ahora te presentan una tablet en la feria, está en el CES de Las Vegas, que tiene no sé qué, no sé cuántos, y tiene el Android, el 3.0, de los que han sacado unas capturas de pantalla y poco más. Que Que por cierto, esa es otra y ya me había empezado a desviar, pero tiene huevos que tú hagas una tablet y digas, qué bien, voy a sacar una tablet, y te diga el que te da el sistema operativo, no, no, no la saques todavía, espérate a mi siguiente versión porque esta no va muy bien con tablet. Y entonces tienen que desarrollar un hardware y que a lo mejor el Android 3 no sale hasta, ponte, que lo retrasan hasta verano y te comes la tablet y sale ya desfasada. Sí. Pero bueno, Así eso que es. nada, Hay yo creo mucha. Te que... ha abierto que esa tablet, que concretamente es el Samsung Galaxy Tab, se está vendiendo también muchísimo. Se está vendiendo como rosquillas. O sea que a la gente no parece importarle mucho esa incompatibilidad. No será en España. En España no lo sé. Yo te puedo decir cifras de Vodafone. Vamos a ver, es que en España es un robo esa tablet. En el resto no lo sé, pero en España, al menos los precios que tiene, me parecen auténticas salvajadas. Y yo Te es cuesta que... casi, lo mismo que un iPad y estás atado a un contrato. Es que puede sonar mal o tal, pero es que cada día que pasa es que están perdiendo mucho terreno. Porque por lo visto Apple vende 50.000 tabletas al mes o no sé cuántas mil tabletas o al día. Uy, lo leí el otro día y dije, hostias, ¿tanto vende? Sí, No es una sé pasada qué... lo que están metiendo, eso es cierto. Es una auténtica animalada. Y cada día que pasa, pues los demás van perdiendo comba. Y yo lo siento porque es que aviva la competencia, pero les ha vuelto a pillar a todos con el paso cambiado. Bueno, pues ha salido la Mac App Store. Cambiando de tema, si te apetece, vamos, podemos seguir, si quieres retomar el otro, podemos retomar, ¿eh? No, No, no no, quiero no, siempre. va vamos a. Sé que puedo parecer un borde, a lo mejor, libro, no, no se trata de eso. No, no, vamos a ver si vamos cerrando temas que nos empezamos a alargar. ¿Qué te Y ha parecido la Mac App Store? con la App Store, pues me parece una idea fenomenal. Yo no es que vaya a comprar mucho, porque más o menos de todo lo que tengo, pues tal. Por ejemplo, si me compro el juego de los aviones, porque me gusta mucho y me parece un juego muy chulo. Y bueno, pues son 4 pavos, pero para mí merecen la pena y apoyas al tío o a los tíos que lo han hecho, que se lo han currado. Y me parece para los nuevos que llegan a Apple, me parece una salvación. Para una persona que viene de Windows por X razones, se compró un Mac y tiene ahí un botoncito en el que le instalan las aplicaciones y lo único que tiene que hacer es pagarlas. Alguien que no le importe pagarlas, que es un tío legal y que es lo que todos deberíamos hacer. Y dice, ah, pues mira, un programa de X. Pues es justo lo que quiero. Pues zasca, te lo pillas. Y me parece súper sencillo. Otra cosa es que con el paso del tiempo Apple abra o cierra el puño. O impida otros métodos de instalación, o vete tú a saber. O ya anuncia que va a salir un Cydia y una especie de Installows y todo eso. Bueno, eso ya son cosas secundarias. Pero como idea, me parece fenomenal y le va a dar un dinero a Apple increíble. Luego entraré yo en el tema de la teoría de la conspiración. Venga, no, entra, entra. Entro ya. Claro. Bueno, primero las características, bueno, como dices tú, pues funciona. La verdad es que la idea es cojonuda y eso lo dije desde el primer momento y lo mantengo. Me parece una idea muy buena. El único problema que veo es que nos vamos a encontrar con muchísima morralla, igual que nos pasa con la Apple Store de iPhone. Que es inevitable, por otro lado, ¿no? Pero mientras que de forma natural pues quedaría aislada, pues aquí la sigues teniendo ahí ocupando espacio. Además, los precios son mucho más económicos en muchos casos que las aplicaciones en su versión no App Store, lo cual también es un acierto. Tenemos instalaciones ilimitadas, en el sentido de en todos tus Mac. Que eso me parece genial, ¿no? ¿No te parece? Sí. Pero hay un par de puntos negros. Y es la mala gestión que hay ahora mismo para migrar de versiones anteriores a la Store. O sea, las gratuitas no hay ningún problema. Machacas una por otra y a tomar por saco, ¿no? Pero si te has gastado 60 euros, por ejemplo, en Pixelmator, te encuentras con que no puedes acceder a la Apple Store, que encima es más barata. App Ya, Store. pero eso no es culpa de Apple. No, que sea más barato o más cara, no, pero que no haya una forma de migrar tus aplicaciones, sí. Te digo por qué. Porque no han dado la opción de los promotional code, o códigos promocionales, ¿No? o promotional coding, no. Lo digo porque Yo. no sé, mi inglés es muy malo, entonces lo digo de todas formas. No, en la App Store no hay códigos promocionales. ¿Por qué? Porque los lumbreras de Apple dijeron, si vais a regalar la aplicación, regalarla por fuera de la App Store. Entonces, claro, yo creo que es una opción que está ahí, que debería existir, que son los códigos promocionales que antes o después los pondrán. O sea, son de esas cosas que se queden por su propio peso y en algún momento Apple abrirá el puño con eso y con otras muchas cosas que ahora mismo están capadas, que es lo que me parece fatal, y lo abrirá. Porque es tan sencillo como que un desarrollador mande a todos los usuarios registrados un código promocional, le regala la aplicación y a partir de ese momento pues entrar en la Store de forma natural. Y se quitaba mucho trabajo por medio. Y aquí es donde entro yo con la teoría de la conspiración. Y es, como digo siempre, si fuera Google no me preocuparía porque Google a fin de cuentas te vende servicios y con que use sus servicios le vale. Pero Apple no. Y yo lo que veo es que le gusta mucho el control, que es lo que hemos criticado anteriormente. Y yo me pongo una hipótesis. Y ahora mismo, es cierto, está la App Store. Y tú puedes instalar las aplicaciones por la App Store, por los DMZ o los PKG o copiando la aplicación. Es decir, los métodos tradicionales de toda la vida. Eso es así, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero con el tiempo, los desarrolladores querrán que su aplicación esté en la App Store. Es más cómodo para ellos en muchas ocasiones. No hablo ya del Microsoft Office y del, ¿cómo se llama? Del Adobe Photoshop. Son casos aislados que requieren un tratamiento quizás especial y que llegados a ese momento, pues no sé qué pasaría con ellos. Pero bueno. Entonces, mientras que ahora es un mercado en paralelo, tú sinceramente, de aquí a 2 años, ¿qué porcentaje de aplicaciones de un Mac crees que estará en la App Store? Pues depende del éxito que tengan, pero más o menos muchas. Teniendo en cuenta el éxito que están teniendo, que es una pasada. ¿Cuánto? ¿El 90%? Sí. ¿95%? ¿98%? Muchas. Pero eso porque lo eligen. Sí, lo eligen. Vale, pero ahora ponte en la tesitura de Apple, que diga, vamos a ver. Señores, el 98% de nuestras aplicaciones se están vendiendo por la App Store. Esto nos está suponiendo el mantenimiento de la gestión de los PKG, de los DMG y de los otros métodos de instalación. ¿Qué les impide decir, vamos a ver, por un mísero 2%, fuera a tomar por culo? Y ahora el único método de instalación es la App Store. Si tú, si Apple abriera la mano y cualquier aplicación pudiera entrar dentro de la App Store, como creo debería ser, a ver, abrir la mano en el sentido de temática y funcionalidades. O sea, yo creo que está muy bien que haga un control y que no sea como Google que deja pasar todo. Porque se aseguran que funcione bien y todo el rollo. Pero una vez que se aseguran que su función funciona bien, deberían dejar pasar todo. Si fuera así, no habría ningún problema. Pero hoy por hoy hay una serie de aplicaciones que están en la App Store y que han tenido que reducir su funcionalidad. Concretamente el caso de Evernote, por ejemplo. Tiene la versión gratuita por su página web, que tiene más funcionalidad que la que tiene la App Store. Dentro de 6 meses se van a dar cuenta que la App Store tienen el 80 o 90% de la gente está en la App Store, con lo cual dirá, pues la otra versión ha tomado por culo. Pero tiene menos funcionalidad. ¿Por qué? Porque hay un par de cositas que si querían estar en la App Store no podían hacer. Que en el caso de Evernote son gilipolleces. Son gilipolleces que prácticamente yo creo que nadie utilizaría, como son, pues imprimir un PDF directamente o algo así, y mandar un PDF en el menú de impresión, pues que te aparezca mandar a Evernote. Hay otras muchas formas de pasar cosas a Evernote. Entonces, no es una funcionalidad traumática, pero tú imagínate, por ejemplo, Dropbox. Dropbox, por su concepto, no podría estar nunca en la App Store. ¿Tú renunciarías como cliente a Dropbox? Hoy por Nunca. hoy. ¿Y qué Antes harías en ese? muerto. Pues yo desde luego lo tengo clarísimo. Yo no, es una aplicación hoy por hoy que no podría renunciar a ella. Fíjate, me jodería más que me fallase Dropbox a que me fallase Gmail. Bueno, son dos conceptos diferentes. Uno está toda tu vida de mail y otro a tu vida entera. Pero bueno, lo que tú tengas ahí. Pero bueno, sí. No, pero yo creo que esto lo que va a pasar es que Apple va a levantar la mano. Si levanta la mano, estupendo. Pero es Apple. Y no la ha levantado del todo en 4 años con el iPhone. Que sí, hombre, que ya verás cómo la levantas. Y lo mismo ha pasado en el iPhone, que ha ido levantando la mano poco a poco. Pero muy poco a poco, ese es el problema. Bueno, muy Que poco a poco, lo. pero las circunstancias lo van a forzar. Porque antes, con el móvil, estaba todo por inventar. O sea, todas las aplicaciones tenían que cumplir ciertos requisitos para entrar. Ahora las aplicaciones ya existen y hay muchas que si cambian dejan de existir porque su funcionalidad es esa. Entonces Apple va a levantar la mano al final y va a ser mucho más fácil que levante la mano que en el mundo móvil. Ojalá tenga razón, yo no me fío. Que levante la mano, estupendo. Que al final admite todo, estupendo. Pero yo lo veo como un caballo de Troya, que es cojonudo, insisto. Me parece fantástico cómo funciona. De hecho, tiene un potencial increíble. Lo comenté en un post en mi blog particular. Que incluso podría servir para eliminar las copias de seguridad de la ecuación y no tener que necesidad de hacer copias de seguridad con eso. El almacenamiento en nube. ¿Por qué? Pues, con perfiles y tal, pues podrías instalarte todo automáticamente sin necesidad de tener una copia de seguridad y sin perder información. Entonces, el potencial es enorme, pero esto es como Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y yo no me fío de Apple para ser responsable. Joder, qué sabio que fue el tío Ben al decir eso. Sí, un tío grande. Duró poquito, pero. Joder, cosas que pasan. Sí. Entonces, bueno, esa es mi visión. Funciona, ya te digo, estupendo. Estoy como loco porque es poco a poco salga más aplicaciones de las que tengo gratuitas que en la Apple Store y poder pasar del instalador gratuito. Pero no me fío un pimiento. ¿Algo Pues más de la App Store? ya verás cómo esto, si lo veremos evolucionar. No, del Apple Store no, ahora ya pasamos a hablar de las betas del 4.3. Vale, bueno, en esto bueno, contamos las novedades por encima. Venga, cuéntalas tú que la has catado. Bueno, yo he catado la versión iPad. Que Pero es la que bueno, nos interesa al fin y al cabo. es un poco polémico el tema este, pero bueno, ahora lo comento. Vamos a las novedades, en resumidas cuentas, es la posibilidad, por fin, esto sí que por fin, lo criticamos en su momento duramente, no había excusa, y es que por fin tenemos un personal hotspot por wifi en el iPhone. Y eso es cojonudo. O sea, la posibilidad de crear un punto de acceso wifi desde el móvil por wifi, dada la redundancia, para que se nos conecten hasta 5 dispositivos en un momento dado, me parece un acierto enorme. Un acierto que el mérito no es de Apple. El invento original, entre comillas, no sé si es de Nokia o es de, con su Symbian, o es de, ¿cómo se llama?, de webOS. ¿Tú lo sabes? Pues la verdad es que no lo sé. Yo los primeros que los conocí fue en webOS, pero no sé si Nokia lo tenía antes. Porque como Symbian, pues tenía muchas cosillas hechas, aunque no lo usara nadie, pero bueno. Estaban ahí. Y Apple, bueno, pues ha subido al carro. Ha reestructurado el compartir internet y ahora pues te genera un punto de acceso. O sea, si conectas el cable, pues funciona como hasta ahora, pero por ejemplo por Bluetooth, ahora es un punto de acceso Bluetooth. Tú puedes, incluso creo que puedes compartirlo con el iPad por Bluetooth. Sí. Ahora bien, que nadie se lleve engaños. Eso consume un huevo de batería. Consumía un huevo ya con el tema del jailbreak. Creo que ahora consume menos. Pero es una solución para algo puntual y temporal. Y yo creo que nadie debe hacerse pirulas mentales de que con eso puede prescindir de su iPad 3G. O sea, podrás prescindir de tu iPad 3G si llegas a casa y tienes tu wifi en casa, llegas al trabajo y tienes tu wifi en el trabajo y vas a conectarte 10 minutos en el trayecto. Si no, no. Y esa, yo lo veo así al menos. ¿Tú cómo lo ves? Pues, es que ya eso depende, porque yo, por ejemplo, el iPad no lo saco de casa. Bueno, pues nada. Pero lo del punto de acceso sí que lo veo muy bien, sobre todo para el Pero, tema perdona, portátiles. tú no lo sacas de casa porque el tuyo es wifi, entre otras cosas, entonces no tienes dónde conectarlo si lo sacas de casa. No, o sea, Claro. el mío es wifi porque no lo saco de casa, no al revés. Claro. Pero si lo hubieras, fueras a sacar de casa, tú imagínate que lo fueras a sacar de casa. Pues me hubiera comprado un Compraré, 3G. te hubieras comprado un 3G, pero hoy por hoy, con el punto de acceso wifi, ¿te comprarías el 3G o te comprarías el wifi y lo sacarías de casa compartiendo la conexión del iPhone? No, me compraría el 3G. Si es para sacarlo de casa, pues el 3G. Claro. O sea, el otro está bien para momentos puntuales. Que te saquen del apuro. Sí, para. Uy, necesito luego hacer no sé qué con el portátil y enviar un correo o necesito lo que sea. Pero bueno, está ahí la opción para usarlo. Luego que cada uno lo utilice como quiera. Efectivamente. No, a ver, es que si quieres puedes tenerlo conectado a la corriente todo el día del iPhone y utilizarlo como modem constantemente, ¿no? Pero lo primero, si a los 6 meses tienes el teléfono fundido, no te quejes, ¿no? Porque no está preparado, supongo, para estar funcionando de esa manera. Y sobre todo, es que no es el concepto, no es el concepto. ¿Qué más cositas trae? Bueno, pues Pues mira, si me dejas, te sí, digo te dejo. que yo me quedo flipado con el tema de los gestos. De los gestos para el iPad. Eso hay que matizarlo, que trae nuevos gestos. No, pero es que por lo visto para iPhone también los tiene. No sé por qué, si es que no hay hueco para más. Ah, bueno, Pero. la beta 2 que ha salido hoy, es cierto, salen. No, pero es que no sé si han salido la. Es que, claro, yo no me he instalado la del iPhone. Me dio problemillas el iPad en su momento y el iPhone, pues, como que es más serio el tema. Y de momento no lo voy a instalar. No digo que la beta 3 o beta 4, que suelen ser mucho más estables, no lo haga. De momento ya digo que no. Entonces, hay una captura, pero no sé si es una captura de Xcode o de por ahí, o directamente con un programa con la beta 2 instalada. En cualquier caso. Di los gestos, perdona, que no te he cortado y no quiero. Pues sobre todo me ha parecido genial uno que haces con cinco dedos, que extiendes todos los dedos y los llevas hacia el centro, haces como el zoom, como quitar zoom, pero con todos los dedos y sale al dashboard. Eso me parece cojonudo. Eso es igual que el que tenemos en la aplicación de fotos actualmente. Sí, es una cosa así, pero es muy intuitivo. Con cuatro dedos para los lados te mueves entre aplicaciones y con cuatro dedos. Te voy a corregir una cosa. Lo que dices tú de 4 o 5 dedos, te da lo mismo, ¿eh? O sea, son 4 o 5. Lo hagas con otro, con 4, con Ah. 5 te funcionan indistintamente. Están todos los gestos. Muy bien. Me parece. Buena apreciación. Pues total, que si mueves los dedos para derecha e izquierda vas cambiando aplicaciones. Eso sería como un alt tabulador, o como un command tabulador en Mac. Y si mueves 4 o 5 dedos para arriba, te sale la barra de las aplicaciones. Y si los mueves para abajo, pues se cierra. ¿Qué te lleva a pensar? Pues los rumores esos que decían que a lo mejor el iPad tenía dejado de tener el botón Home y todo eso, pues me parecen más que ciertos, pero mucho más que ciertos. Porque tú en el iPhone pues tienes el botón Home abajo y siempre lo tienes abajo. Y en el iPad pues lo tienes abajo, a la derecha, izquierda, arriba, otra vez abajo. Y si lo quitas, pues no pasa nada. No pasa nada cuando tienes dos manitas con cinco dedos. ¿Y los minusválidos? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Pues que una persona minusválida que a lo mejor le falte un dos dedos, por ejemplo, una mano, no pueda utilizarlo. Pues las opciones de accesibilidad proveen algo. En Si no plan, deja tienes pulsado botones. una esquina, deja pulsado el dedo en la parte superior derecha de la pantalla y... Hombre, si consiguen cosas alternativas que se puede hacer con, como digo yo, con un muñón, porque hay gente que desgraciadamente pues le falta una mano, y hoy por hoy te falta una mano y puedes utilizar el iPad sin ningún problema, entre comillas, sin ningún problema. Si eliminan esto, creo que sería un problema para el tema de accesibilidad. En cualquier caso, Apple ha anunciado que estas características no van a estar en la versión definitiva de la 4.3. O sea, la versión que saldrá en el mes de marzo, creo que saldrá la 4.3, no va a llevar los gestos nuevos. Que tengo que decir que en el iPad son una gozada, efectivamente, como dice Mitch, van genial. Y han demostrado una de las carencias que con el iPhone nos lo ocultan bastante bien, con el iPad es un poquito más cantoso, y es la no multitarea real que hay en el caso de los iOS. Porque, hombre, vas hacia control tabulador y ves que se carga otra vez la aplicación y voy hacia el otro lado y otra vez a cargar la aplicación y no estoy hasta esperar 5 segundos a que esté como estaba. Digamos que el dinamismo que consigues de esta manera, con los 4 dedos o los 5 dedos para la derecha o para la izquierda, lo pierdes en la carga de la aplicación. Creo que estéticamente eso es un fallo gordo que deberían solucionar. ¿No crees? Sí, pero de vistas al siguiente iPad, pues irá mucho más fluido, igual que ha pasado hasta Sí, entonces. sí, El iPhone 4 cambia de una aplicación a otra en el momento, el 3GS tarda un poquito más. sí. Además tengo, por ejemplo, el Skype en la versión 3GS. Aparte que consumió un huevo de batería, no era. En cuanto abrías cuatro cosas se cerraba Skype. Y con el iPhone 4, pues hombre, si estás sin tocar Skype un montón de horas, pues se te acaba cerrando. Pero a poco que lo utilices de vez en cuando un par de veces al día, se te mantiene abierto. La verdad es que los 512 megas dan para mucho. Para mucho, mucho. Más cosas. Bueno, lo que hemos dicho. Novedades reales. Una. Por ahora. Que es el tema del hotspot. Lo otro, supuestamente, para el iPhone 5. Para la versión iOS 5, perdón. Yo Y tampoco están a. creo que sea para la iOS 5, ¿eh? Bueno, pues desde luego para la 4.3 no. Y esto está dicho por Apple, ¿eh? Ha pasado un comunicado diciendo que está para que los desarrolladores vayan haciendo pruebas. Y de hecho eso explica, porque es que, vamos a ver, partimos de que las versiones beta son para desarrolladores, ¿verdad? Bueno, pues para activar los gestos tenías que hacer una pirula, meterte en Xcode, activar una cosa especial para que te reconociera como el iPad para desarrollador. Es una cosa que particularmente en ese momento me pareció una estupidez. Porque a fin de cuentas, si no soy desarrollador o no tengo dado de alta el dispositivo de desarrollador, no puedo tener la beta instalada. Entonces es como comprobar dos veces lo mismo. Ahora me cuadra más. Y es que solo va a funcionarte los gestos si lo tienes dado de alta como desarrollador. De forma que ese doble control va a ser el único control que vas a tener cuando salga la versión definitiva. Es decir, el que sea desarrollador podrá seguir usando los gestos de prueba con la 4.3 definitiva, creo, y el que no sea desarrollador no podrá. Pero sí podrá tenerla instalada la 4.3, que es lo que ahora mismo no podrías. Luego, más cosas que hay por ahí, es una aplicación que se llama Photoboot, que parece ser que es la misma que tenemos en el iPhone, o sea, en el iMac, bueno, en los Mac, pues adaptada al iPhone, que está muy bien, pero que es una aplicación independiente, sinceramente no acabo de entenderlo. ¿Tú lo entiendes? Nada, para hacer el chorra. Sí, pero lo puedes meter dentro de la aplicación de cámara de fotos o de la aplicación de fotos, no sé. Ya, pero mira. Y yo espero que lo integren antes de la versión final, porque tener un icono para eso me parece un poquito, pues eso, chorra. Han puesto un icono también para FaceTime, que tampoco sé qué tal funcionará. Porque de nuevo, eso solo se puede ver en el iPhone y en el iPhone no lo he probado. ¿Tú sabes algo de esto? Pues tampoco, yo no. Y además tampoco lo he visto por ahí. Es que no se ha visto funcionando, es lo que no entiendo. Pero es que eso se ha visto en una captura que hay por ahí y ya está. No se ha visto funcionar. Porque eso lo han sacado de las preferencias del sistema cuando vas a cambiar el fondo del escritorio. Pues ahí en la capturita esa que te sale en el iPad, pues salen esos iconos. Y de ahí lo han sacado. Vale, o sea que ni siquiera sabemos si va a ser funcionalidad real. Y bueno, también trae una funcionalidad oculta de momento, porque no es un sistema que esté funcionando actualmente, un servicio que se llama Find My Friends, que parece ser que es como una especie de Latitude, pero para la gente que tenga Mobile Me o similar y por supuesto dispositivos iPhone. Con lo que sinceramente, si antes hemos dicho que el Latitude no funciona porque la gente no deja que funcione, pues encima te tienes que ceñir a los que tengan iPhone. Ha Pues fallado menos. efectivamente, o sea, es como se junta el hambre con la gana de comer. No sé, me parece un servicio absurdo. Al menos el concepto de lo que se insinúa que puede ser. Si luego es otra cosa, pues nos comeremos las palabras. Ya. Y como última novedad que yo recuerde que tiene esto, pues el AirPlay, pues que lo abren a desarrolladores para que puedan sacar partido sus aplicaciones, que bueno, que está muy bien. Que hasta Sí. ahora, absurdamente, pues solo podías emitir por AirPlay las aplicaciones típicas de Apple, el iPod y el vídeo y creo que YouTube. Y ya. Sí, Apple hace bien en hacer estas cosas, porque por ejemplo, pues eso debería de tener totalmente abierto, plenamente abierto, pues el Claro. AirPlay, el FaceTime, cosas de esas. Debería haber salido abierto ya. Pues deberían ser abiertas, sí. Porque bueno, imagino, le aceptaremos barco porque imagino que habrán hecho en modo de prueba. Es decir, vamos a ver qué tal funciona teniendo todo el entorno controlado. Y una vez que estamos seguros que funciona bien, lo abrimos. Han tardado meses, con lo cual tampoco creo que se la pueda echar mucho en cara, ¿no? Pero bueno. En este caso creo que es justificable, aunque sería lo suyo, lo deseable y lo que todos suponíamos cuando anunciaron la 4.2, y es que estaría abierto directamente. Ahora bien, está muy bien que lo abran, pero ¿tú ves que el concepto de AirPlay tal y como está va a acabar triunfando? No mucho, porque si solo puedes hacer streaming Apple al TV. Apple TV, pues. Porque es que en el mercado todavía no hay dispositivos a la venta, creo, que soporten AirPlay. El Pero si concepto es cojonudo. lo pudieras hacer a tu tele o. O No a lo tu sé, Mac. O a tu Mac simplemente. o a más sitios, pero no. Que es que ahora mismo el planteamiento que ha hecho Apple es que el AirPlay tiene estos tipos de sistemas, emisor y receptor. Tienes dos rol, pero que solo puedes usar uno. O tu dispositivo emite, o sea, está diseñado para emitir o para recibir, pero no puedo hacer ambas cosas. Claro, yo siempre digo lo mismo, que alguien me explique por qué yo no puedo empezar a escuchar un podcast en el iMac y terminarlo en el iPhone. Si eres capaz de explicarme el por qué motivo fisiológico o filosófico. Nada, esto con el tiempo lo pondré. Hombre, están saliendo ya hacks. Aplicaciones y cosas así, pero claro, son parches. Salió una que se llama AirView, AirPlay Viewer, o espérate, la tengo en el iPhone, voy a abrirlo un momentito, que sirve precisamente para eso. Y es para tú ejecutas la aplicación. AirView se llama. Es gratuita, está en la Mac, no, en la Mac no, en la Apple Store en la App Store de iOS. Y tú lo ejecutas y se queda a la espera. Entonces, desde el iMac, por ejemplo, tú te aparece como que el móvil es un dispositivo más al que puedes emitir vídeo. Hoy por hoy, únicamente vídeo. Pero bueno, es la primera versión. Pero claro, si tienes que hacer eso, estás perdiendo la principal funcionalidad. Y es que sea un poco transparente, que tú lo estés funcionando y en un momento digas quiero cambiar esto a otro monitor y lo pases. Si tienes que estar, espérate que voy a abrir la aplicación en el otro lado. Lo hago y ahora ya está preparada y ahora ya lo paso el vídeo. No sé, me parece como muchos pasos y al final pierde su utilidad la aplicación. Tienen que darle una vuelta al tema. Y bueno, ¿qué te trae los Reyes? Pues un Xbox. Así. Así, sin más, un Xbox. Con un Kinect. Con un Kinect, ¿no? ¿Y qué tal? No, funciona que te cagas. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Mucho, ¿Pero mucho. es tan ñoño como parece que es, por ejemplo, la Wii? ¿O...? Por ahora los juegos son un poco ñoños, de deporte, son como demos, pero que se pueden jugar. Supongo que con el tiempo saldrán cosas más chulas, porque la verdad es que funciona bastante bien. Ya te digo, me ha sorprendido mucho, mucho de cómo funciona el asunto. Y no sé, yo supongo que esto, por ejemplo, si se aplicase un ordenador, tendría también bastante futuro. Bueno, Microsoft ya ha anunciado que va a aplicarlo. Pues mira, mira, hace bien. No sé, en plan de más que nada de seguridad. Pues yo qué Como sé, control o. biométrico. Pues mira, tú te sientas dentro del ordenador y te abre tu sesión, la que sea. Sí, ¿Sí? sí, Te sí. la abre. O te quitas del ordenador y lo Y apaga. la cierra. O lo suspende. No sé, me parece una idea muy, muy, muy buena. Sea, me lo tiene mi sobrino que se lo regalaron por, no sé si fue su cumpleaños o también por Navidad o Reyes. Y la verdad es que está muy bien. Por lo visto lleva un motor, ¿no? Para que te busque la cámara directamente. Está motorizado, no es algo fijo. Sí. Si eres más alto o menos alto, el chisme se mueve para arriba y para abajo. Y el tema de la distancia, porque si la habitación es pequeña no funciona bien, creo. Pues eso es la parte mala, mira. Yo lo tengo montado con una tele de 47 porque tengo el sofá a 3,20 metros. O sea, mi cabeza está a 3, 3,40 y no llega a 3 metros y medio de la tele. Pues si me pongo justo delante del sofá, le cuesta. A veces te echas un pelín para adelante y ya te ha perdido. O sea, lo que quiero decir es que necesitas mucho espacio. Sí, eso me temía, que o tienes un pedazo de salón o estás jodido. Eso es, yo lo que hago, el sofá es, digamos, desmontable por módulos. Y entonces, pues, lo separamos en dos, uno para cada lado del salón. Y en el hueco que dejan, nos ponemos y muy bien. Además, no le damos a la lámpara. Ah, bien, es importante, ¿no? No le doy un manotazo a la lámpara y que se pueda romper, sí. O sea que es una compra recomendada, ¿no? A mí, desde luego, sí, porque yo estaba encaprichado del Xbox por unos juegos. O sea, no muchos, porque tampoco soy un jugón. Pero sí que, por ejemplo, hay unos juegos como son el Fable, que lo jugué en el Xbox One y me encantó. El Forza Motorsport, que también lo jugué en la primera Xbox. Y también me encantó, y tipo Street Fighter y muy poquitos más que realmente son los que yo quiero jugar. Entonces, pues nada, me pasaré todos esos y luego pues ya investigaré más juegos, que me consta que hay muchísimos juegos buenos. Pero yo básicamente era por esos. Pues nada, a ver qué tal te va poco a poco y que nos siga recomendando si funciona o no funciona. Yo es que no tengo Xbox y no me la han regalado, así que no. Tampoco tengo un salón grande, así que no me vale. Kinect no es para mí de momento. No, pero sí tiene buena pinta el Kine. Lo que a mí me han regalado es un Magic Trackpad, por ejemplo. Qué cabrón. Que está muy bien. No elimina de todo el ratón, aunque hay mucha gente que dice que dejas de utilizar el ratón. Es cierto que utilizo más el trackpad que el ratón hoy por hoy. Pero hay ciertas funcionalidades donde por la definición del concepto de cómo funciona, el ratón es muchísimo mejor, ¿no? Sobre todo para el tema de juegos. Con el trackpad, pues no tiene mucho menos la velocidad de respuesta que obtienes con un ratón en condiciones. No hablo del Magic Mouse, que es un ratón trackpad a medio camino entre ambos. Pero bueno, y sobre todo para moverte o arrastrar archivos de un sitio a otro, pues donde esté el pinches el ratón y arrastras, pues es mucho más rápido que con dos manos hacer malabarismos con el trackpad, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me manejo mejor con el trackpad del MacBook que con el Logitech del iMac. Pues en tal caso, yo es que ando a la par. En tal caso, tú cuando te lo compres te le sacará provecho. Sí, me lo compraré cuando Lion. Aparte que, se debe decir, Lion está muy enfocado al uso del trackpad. Demasiado. Que está bien, ¿eh? Eso no es una crítica, es una realidad. O una sospecha. Y bueno, con esto creo que podemos dar el podcast número uno de estas escenas de matrimonio por terminado. Sí, porque hemos soltado una buena chapa, ¿eh? Una hora y 25 más o menos de grabación no está mal. Hostias, para empezar no está mal, madre mía. Claro. Bueno, Ya pues. en el tercero ya cogemos a Magniacos, pero poco a poco. Sí. Vamos a hacer ahí un maratón ya. Y nada, poco más. Vamos a dar los datos de contacto que nos hemos dado, de cómo encontrarnos. Pues dalos, dalos. Tú da los comunes que yo Pues. los individuales. Muy bien, venga. Pues los comunes, la página es escenasdematrimonio.es. Esa estaba clara. El correo es escenasdematrimonio@gmail.com. Y el Twitter es EDM, las siglas de escenas de matrimonio, /podcast. Ya está, es el Twitter. Que yo iba a Ahí poner está. yo arrobas y eso, pero no. Y si queréis contactarnos, has dicho el correo electrónico común, ¿no? Sí. Claro. Bien. Si queréis contactarnos individualmente, pues en Twitter nos tenéis en Trekkie23 en mi caso, el burro delante para que no se espante, me estoy dando cuenta. Y en el caso de Mitch, es guión Bajo. bajo Mitch, barra Mitch. baja Mitch, como dicen por ahí. Arroba barra baja Mitch. Y correo electrónico, bueno, pues el mío treki23@gmail.com y el tuyo correo.frikeando@gmail.com. Exactamente. ¿Cómo me lo sé? ¿Qué nivel? Y bueno, ya está, ¿no? Pues ya está, solo esperar que os haya gustado, esperar que sigáis con nosotros en esta nueva aventurilla en común que estamos montando. Y nada, para cualquier cosa, tanto comentarios como críticas, como si queréis participar en el podcast que está abierto a todo el mundo, si queréis escribir cualquier cosa para sacar en la página, recomendaciones, cualquier cosa, ya sabéis, esos son nuestros datos de contacto y ahí estaremos. Sí. Feedback, queremos feedback. Eso, por favor, feedback. Pues nada, nos vemos en el próximo Escenas de Matrimonio dentro de 15 días más o menos. Si aquí el viajero torero está disponible. Sí, estaré disponible. Pues nada, chicos, un abrazo y hasta luego. Adiós. Adiós.